El sábado es el cumpleaños de Luis. ¿Por qué no le compramos algo entre todos? Sí, buena idea. ¿Qué tal si le regalamos una colección de música clásica? ¿O de flamenco? No, en serio. Discos tiene muchísimos. Quizá un libro. Libros también tiene muchos, no sé. Ya sé, unas entradas. Le podemos regalar unas entradas para la ópera Carmen. A lo mejor así nos perdona la broma del otro día. Sí, fantástico. Unas entradas para Carmen. Bueno, ¿por qué no vamos esta tarde a comprarlas? Ay, yo no puedo. Es que tengo que trabajar esta tarde. Lo siento mucho, Sergio. Yo tampoco puedo. Tengo que ir al médico. Vale, de acuerdo. Voy yo a comprar las entradas.